gusta el juego que me propones. Me gusta abrir el cerrojo. Adrenalina que corre por mis venas. Si son alucinaciones lo que yo veo en tus ojos, dime entonces por qué no frenas. Mi boca está desnudando un beso y tú desnudas el tuyo. Hay ola de calor en pleno invierno. Dame una ruta de acceso, tendrán mis labios lo suyo. Instalará el delirio su gobierno. Dame una pista, prende una luz, muéstrame el camino para dar contigo. Y es que te juro que yo no paro de pensar en ti. Que te abrazo y arrancamos de aquí. Yo sé que tú quieres venirte conmigo, aunque sea una vez, sin ser esclavos del reloj. Ser de testigo. No hay nada que me detenga ahora. Voy detrás de la alegría. Para explorar tu piel la vida es corta. A 80 besos por hora. Ya nos pondremos al día. Si tengo que esperarte no me importa. Dame una pista, prende una luz, muéstrame el camino para dar contigo. Es que te juro que yo no paro de pensar en ti. Que te abrazo y arrancamos de aquí. Yo sé que tú quieres venirte conmigo, aunque sea una vez, sin ser esclavos. Bajar al Edén con el amanecer de testigos.